Mi nombre es Gustavo Manzanal, soy director, actor, autor teatral y también maestro desde hace más de 30 años. Pertenezco al Grupo Libertablas, con ellos estoy trabajando desde hace más de 20 y en esta oportunidad dirijo el espectáculo Bolas de Sangre a punto de estrenarse. Bolas de Sangre es una pieza de Federico García Lorca que hemos tomado con el Grupo Libertablas en esta ocasión para intentar volver a la poesía, volver al drama popular. Es nuestro deseo llegar a un público que sea capaz de afrontar una temática que, más allá de los tiempos, perdura y que tiene que ver con el alma humana, con las problemáticas de siempre del ser humano, de los conflictos, de los amores desavenidos, de las luchas internas, de los intereses particulares. Para nosotros volver a Lorca, hacer Lorca, como hacer los clásicos en general, es un modo de intentar penetrar en ese resquicio en donde los grandes discursos han conseguido conmover a la humanidad, la han transformado, y por eso también lo hacemos con una perspectiva y una óptica hacia un público más joven. Es decir, tomamos los clásicos, tomamos los grandes autores, pero tratamos de hacerlo en un lenguaje que llegue a aquellos que por ahí no están todavía tan acostumbrados al arte y que sin embargo creemos son de corazón abierto y de cabeza flameante como para internarse también en esos vericuetos. Por eso vamos a participar, más allá de las funciones que vamos a estar haciendo en el Auditorio Kraft, desde el sábado 30 de junio en adelante, a las 21 horas. También vamos a estar en el Festival de los Clásicos Jóvenes, Jóvenes Clásicos, donde vamos a presentar Romeo y Julieta, La Vida de Sueño, Don Martín Fierro, bueno, y fundamentalmente estas Bodas de Sangre, en las que confiamos plenamente porque hemos trabajado con todo el ardor y la pasión juvenil que todavía nos mantiene vivos, más allá de los 34 años de existencia de este grupo.